¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, un día importante me imagino, Martín, ¿no? El primero después de mostrar por lo menos tu interés en el ser el próximo intendente de nuestra ciudad nuevamente. Bueno, ha habido una convocatoria reciente por parte de quien tenía que llevar adelante esta disposición, que es el intendente municipal, para en lo que significa el llamado a elección para nuevas autoridades, que ocurrirá el 14 de abril próximo, de acuerdo a la convocatoria. Y en ese sentido, con un grupo de amigos que destilamos diariamente un poco de política, un poco de comentarios, un poco de opinión, entendimos que era necesario poner a disposición de la ciudadanía una nueva opción o una manera distinta de gestionar el gobierno. Y en ese sentido, bueno, estamos haciendo una convocatoria lo más amplia posible porque creemos que son tiempos de participación más masiva y no sectaria. Y bueno, hemos encontrado buenas respuestas, hemos encontrado buena onda, como se dice ahora, con distintos sectores políticos que componen la vida de nuestro pueblo. Y estamos en marcha. Recién cuando hablabas que abrieron la convocatoria, que va a ser una convocatoria que no entiende de partidos políticos estrechamente, como se los conoce, ¿se puede adelantar algo de con quién pudiste conversar, de qué frentes políticos? No quisiera dejar comprometido a través de esta emisión, ¿no es cierto?, a ninguna persona en particular. Sí digo de que hemos establecido contacto y han establecido contacto con nosotros, distintos, de los más distintos, variados, sectores, partidos, que tienen interés en que se lleve adelante una administración más presente, que entienden de que en el pueblo hay algunas ausencias en lo que significa la administración por parte de lo que significa la administración pública, municipal por cierto, y en ese sentido vamos encontrando denominadores comunes, con la participación más amplia que podamos lograr, por entender que en todos los sectores políticos, después de mucho tiempo de llevar adelante o de transitar por el camino de la política, todos los sectores tienen algo valorable. Martín, en cada previa de cada elección siempre sale el nombre de usted, digo, por lo que ha generado, por lo que ha sido su gestión, por lo que significa como dirigente político. Digo, ¿cuándo tomaron la decisión de finalmente participar de una manera directa de esta elección? ¿Esperaron a que el Ejecutivo firmara el decreto? ¿Lo venían trabajando desde hace rato? No, bueno, yo pertenezco a un grupo político perfectamente identificado, que tiene una pequeña representación en el Consejo, una pequeña participación en el Tribunal de Cuentas, pero sí, por cierto, que precipitó esta definición la convocatoria, que por cierto también además esperaba, porque era como necesario que esto se defina, y precipitado que fuera, bueno, estamos en el camino, empezamos a conversar, empezamos a recibir distintas adhesiones, interesantes adhesiones, y eso ha sido el detonante, en definitiva, ¿no es cierto? Por más que, en el caso específico mío, yo me fui de la municipalidad hace ya 25 largos años, sacaba esta cuenta, y han pasado tantas cosas, ¿no? Y me fui con la experiencia de haber podido dar respuesta a muchos de aquellas dificultades que aparecían por entonces en nuestro pueblo, y después de haber visto que durante 25 años muchas de las dificultades que fueron apareciendo se fueron sumando como dificultades sin haber encontrado la posibilidad de las soluciones. En ese sentido, nosotros creemos que tenemos algunas soluciones para aportar, tenemos además una forma de gestionar que por entonces le gustaba mucho al pueblo, creemos eso, por lo menos, y en atención a lo que hemos recibido como devolución a la propuesta en estos días, a la gente también le gustaba. Así que, en definitiva, es ir cerrando filas en torno a esta idea, la de un gobierno presente, la de un gobierno en la calle, la de un municipio al servicio directo de todos y cada uno de los vecinos. Martín, te pregunto si tu nombre va a ir directamente pegado al de la Unión Cívica Radical o si existe la posibilidad de que se arme algún otro frente y que vayas por fuera de la Unión Cívica Radical. Esto, el análisis lo hago en base a saber qué va a hacer la Unión Cívica Radical con el PRO también, si van a formar o no juntos por Vida Ardente. Mira, no sé si cometo una torpeza al manifestar esto públicamente. Yo he sido invitado específicamente el viernes pasado por una comisión de miembros, una comisión de representantes de las distintas fracciones o facciones que dicen ser la conducción o pretenden ser la conducción de la Unión Cívica Radical en el circuito para ofrecerme la candidatura a intendente, estando todos dispuestos a acompañar según las manifestaciones. En ese sentido, yo interpreté de que había una segunda intención en la propuesta y que tenía que ver con la defensa o la necesidad de obtener algunos cargos para los que nos estaban visitando, me estaban visitando, y le planteé cuáles eran las posibilidades de esas, que eran pocas según mi punto de vista y según otras conversaciones que estaban en danza dando vuelta. No sé si le habrá sido satisfactoria o no mi respuesta. En ese momento accedí, me sentí honrado, por supuesto, que todas estas facciones estuvieran en la posibilidad de acompañarnos, pero no he obtenido respuesta alguna. Nosotros creemos que por dentro o por fuera, seguramente sí con un frente, porque la política hoy por hoy se hace en frentes, ¿no es cierto?, con frentes. Con esta convocatoria que pretendemos hacer, no la podemos hacer solamente desde la parcialidad de un partido. Esto tiene que tener un horizonte bastante más amplio. Y vuelvo a decir, como dije recién, cada fracción política tiene inteligencias, tiene voluntades, tiene experiencias, ideas que tienen que ser puestos sobre la mesa a la hora de llevar adelante una conducción como la que pretendemos llevar. ¿Y si para llevar el cedo hace falta una interna dentro de la Unión Cívica Radical, Martín? Perdón, no entendí. Digo, si para ir como la Unión Cívica Radical hace falta ir una interna. No tendríamos ningún problema. Eso es una cuestión. Son cuestiones formales. Uh-huh. Esas son cuestiones estrictamente formales que se definirán en los términos y plazos que determinan las cartas orgánicas. Lo que está establecido, sí, ¿no es cierto? Por reglamento. Acá lo más importante es la idea de cómo llevar adelante una gestión, cómo llevar adelante una propuesta integradora en la que participe la mayor cantidad de actores y poder tener la capacidad de conducir eso, que no, obviamente no ha de ser tarea sencilla, porque después, por distintas cuestiones, hay en el camino intereses políticos, vamos a decirlo, no hablemos de otra cosa, ¿no es cierto?, que pueden ir resultando impedimentos, pueden ir apareciendo impedimentos en el camino que habrá que ir puliendo y habrá que ir, en definitiva, con el dirigente de cada sector político del pueblo. Nos encontramos en el bar, tomamos café, conversamos, nos hacemos bromas, charlamos, qué sé yo, y cuando vamos a sentarnos a la hora de determinar, que es lo importante, ¿no es cierto?, de determinar el futuro de nuestro pueblo, ¡ah, caramba! Ahí ya lo desconocemos. Bueno, se trata de dar vuelta a la cosa. Uh-huh. Martín, ¿qué ves de la gestión? Tenés mucha experiencia, ya casi en los últimos meses de esta gestión de Eduardo Romero, con toda la incógnita que generaba, una persona que no venía de la política, como suelen decir, o al menos no había tenido una militancia. Digo, ¿qué podés, con tu experiencia, análisis, qué análisis podés hacer? No, yo el gato, permítanme que le diga, el gato Romero como para muchos, ¿no es cierto? Tengo un enorme respeto por su persona, nos conocemos de hace, 50 años. Hay una situación generada, por supuesto, por una... Yo creo que fundamentalmente por falta de presencia, que hace que los reclamos se multipliquen, ¿no? Serán los tiempos, será la historia la que analice, califique y establezca cuál es el recuerdo de su paso por la administración. Digo, en este momento creo que en su estilo ha faltado algo. Martín, nosotros lo decíamos cuando presentábamos que iban a estar ustedes, está acompañado de Francisco Albarracín, de Juan Cruz Vázquez, concejal de Bidwaldende. Uno te ve siempre en la casa, en el bar o dando vueltas, y vos decías, con la capacidad política que tenés, si no palparías en la calle esa necesidad de cambio, por ahí de que la gente te pueda llegar a dar un voto de confianza, probablemente no sé si te presentarías. Digo, lo palpas en la calle, que charlas con la gente, uno te ve a menudo o en el bar o dando vueltas por Bidwaldende, ¿qué es lo que te dice el ciudadano de la ciudad? No, bueno, esta definición por parte de mi persona tiene